por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Nada es para siempre, y cuando podamos comprender eso, entenderemos que cada momento vivido con alguien, cada instante sutil de la vida, tiene un mensaje para darnos, nos ocurre por algo, y que a veces bastan unos pocos segundos para captar el mensaje, y seguir nuestro camino, o dejar libre al otro para que siga el suyo. Claro que es lindo tener amigos de toda la vida, relaciones intensas y duraderas, a veces tenemos el privilegio de contar con ellos, pero otras veces el roce es fugaz. Casi imperceptible. A veces ni nos cuestionamos para qué tuvo que pasarnos eso en la vida. He aprendido que cuando uno da lo mejor de sí y toma lo que da la vida, o la otra persona tiene para dar, puede seguir su camino en paz, sabiendo que el contacto ha sido posible y que algo bueno saldrá de él. Y fundamentalmente podemos dejar que el otro también se vaya en paz, sin reclamos, sin culpas, sin rencores. Cada segundo puede ser una eternidad. De hecho, la eternidad no es más que una sucesión de instantes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Eslabón. Un saludo gigante a todas las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. También un saludo gigante a todas las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Y no te olvides seguirnos también en Instagram. Estamos como Frecuencia-Eslabón. Hola, amigos. Ya estamos con ustedes aquí en Radio Casa de la Cultura, en Frecuencia Eslabón, como decía Gerald, echándole lo mejor de las ganas para seguir con ustedes, apoyando a la música nacional, a estos intérpretes, a veces un poco desconocidos, pero que quieren dar a conocer su música. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Y empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música, esta vez con el magnífico Francho Espina, con Avión en Llamas. Yeah. estamos de vuelta, amigos. Eso fue Avión en Llamas de Francho Esquivel. Y ya tenemos a nuestros invitados de hoy. Ellos son una banda súper chévere que a mí me encanta, una banda de rock. Estamos ya con Roberto Viana, Anthony y Tefa. Ellos son parte de la banda de los War Machine. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, ya les estoy abriendo los micrófonos para que se vayan saludando ahí de poco en poco. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí, gracias Chris, ya era la invitación, somos War Machine, un placer realmente estar aquí. Anthony. Buenos días con todos, gracias por la invitación, Chris, Gerald, siempre un gusto compartir con ustedes. Anthony. Hola, buenas, ¿cómo están? Aquí, gracias por la invitación, igual, desde casa todos, pero un bestia, gracias. Chévere, gracias a ustedes por estar con nosotros acá en Frecuencia Eslabón. Ya saben que esta es una puerta también para todos ustedes, para que comiencen a difundir su música, que es lo importante de este tipo de programa. Claro que sí, yo estoy súper emocionada, amigos, porque les comento que a esta banda nosotros les acompañamos casi desde el inicio, desde que ellos salieron, ¿no? Ajá, fuimos promotores de uno de los primeros videos de ellos. Ah, claro que sí. Nos divertimos también. Ahí, uno de sus protagonistas, que es Roberto, él participó en uno de los talleres y hicimos su primer video musical, El Fantasma de la Hierera. Si me ayudas con eso, Robert, si es que comenzamos con ese video. No, el que hicimos aquella vez fue El Encuentro. Ah, sí, tienes toda la razón, Encuentros, pero que ha sido parte de esa trayectoria que también sigue en redes. Creo que este ha sido el impulso para tu carrera también. Sí, totalmente. Desde que grabamos ese primer video, fue el primero que la gente nos conozca los temitas, empieza a cantar. Entonces, realmente el encuentro fue la primera acercación. Uh-huh. Bueno, ahora ya están ya un poco más cancheros, como dirían los panas argentinos, ya en los escenarios. También ya están, ya más que todo, sólidos en su formación. Y ahí, para preguntarle un poquito a la Tefa, que es la vocalista, ¿cómo se han sentido ustedes en esta ya nueva formación, en esta consolidación del grupo, ya presentándose en escenarios? Sabes que súper bien. Creo que la formación que ahora tiene la banda, bueno, yo ingresé hace un año, pero ha sido bastante sólida. Nos complementamos súper, súper bien, nos llevamos bien, tenemos una full buena química, trabajamos bastante bien, que eso es súper importante en una banda, porque no siempre, ya sabes que siempre hay ese tema de conflictos y todo, pero con nosotros, o sea, con los que estamos ahorita, manejamos súper bien las cosas, tenemos full buena comunicación y pues hemos despegado bastante bien con esto. Ahí pasaríamos un poquito donde el Anthony. ¿Qué les caracteriza a ustedes como grupo, como banda de metal progresivo, un poco power metal? ¿Qué les caracteriza a ustedes de la escena nacional? Bueno, yo creo que la mayor característica que llevamos nosotros es el sonido, ¿no? Siempre tratamos de mezclar como que elementos del rock, del heavy metal antiguo, digamos tipo ochentero, no sé, algo así. Y los tratamos de mezclar con Roberto, que es el pianista, ¿no? Entonces él le da ese toque melódico, y al mismo tiempo otros dicen, ¿sabes qué? Esto está un poquito antiguo, suena bien, pero modernicémosle, hagámosle un poquito, ¿cachan? Entonces es como que le hacemos esa mezcla, y de ahí sale el sonido de War Machine, realmente. Uh-huh. Chévere, esa es la opción. Vamos donde el Robert, ya le estoy abriendo el micrófono. A ver, Robert, un poquito para ponernos al tanto. Dale toda la cuestión de cómo ha ido evolucionando el grupo, cómo ha ido generándose la música de War Machine. Perfecto, Chris, gracias. Bueno, antes de contestar tu pregunta, ya dio nuestra fórmula secreta. Bueno, el grupo va a tener ya casi 4 años, ya tiene cuatro años. Empezamos ya desde que tenía creo que 19 añitos. Y hemos seguido avanzando, o sea, un grupo de jóvenes que empezó y nunca se detuvo. Hemos pasado realmente varias etapas, desde lo más garage, banda garage, que nos reuníamos de hecho en un cuartito que tengo atrás en la casa, ensayábamos aquí con una batería viejita, dábamos los primeros conciertos. Claro, obviamente los primeros conciertos tocábamos más covers y por ahí un temita propio. Y la gente, pero siempre hubo como que desde el inicio tratamos de mandar esa misma esencia de todos los conciertos. Por más que al inicio se tocaban covers, claro, o sea, igual tratar de darles con toda ese sentimiento, eso que queremos plasmar en nuestras canciones, que es el sentimiento, la emoción. Anthony les comentó un poco la parte musical, es correcto, pero también tenemos muy en cuenta la parte lírica, la parte que es la parte escrito, la parte textual. Tiene que ser una letra que compagine súper bien con la música, tiene que ir a la par. Entonces siempre hemos sido bastante cuidadosos en eso, porque por más que la música ya tenga, suene bien, haya una combinación de acordes buena, sin embargo, si no tiene ese complemento de la letra, no está completo. Al menos para War Machine hace falta esas dos partes vayan a la par. Entonces es un trabajo muy meticuloso, muy cuidadoso, tanto de letra y música al momento de componer. Entonces, claro, surgen muchas ideas. Después ya pasamos a una etapa solo a tocar temas propios. Claro, la gente decía, sí, esta banda toca bien, pero o sea, no se les conoce, no hay mucha cosa. Entonces, claro, tocábamos, digamos, en barcitos, lugares pequeños, conciertos un poco privados, entonces ahí la gente un poco veía y todo. Pero obviamente no fue hasta el momento en el que nosotros grabamos el encuentro, que tuvimos la oportunidad en el taller que lo dirigiste tú, Chris. Fue ahí en ese momento donde hubo la oportunidad de que la gente conozca el material de Guay y digan, chuzo, bacán esta canción. Y de a poquito, así un poquito, hemos un poquito ya actualmente, hace un año íbamos así a veces a tocar fuera de la ciudad. Y era bien chistoso que tú te acercabas así al escenario y la gente para decía, encuentro, oye, dale encuentro. O la gente cantaba y era como que, ah, qué bacán, qué chévere, así. Entonces, desde ahí, digamos, la banda empezó a tomar un rumbo ya un poquito más, como tú dijiste al inicio, un poquito más canchero. O sea, empezó a que la gente cachara un poquito. Realmente ese fue el primer impulso y obviamente te estamos muy agradecidos porque todo, o sea, tú diseñaste toda esa parte. Claro que sí, Robert, hemos visto cuál ha sido un poco tu trayectoria, pero queremos escucharte a ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cuáles han sido los escenarios que ha visitado War Machine y cómo se han sentido en ellos? Bueno, los escenarios de War Machine, claro, como te dije, empezábamos tocando primero en los lugares donde, un poco pequeños, pero, o sea, no importa el lugar porque el cariño es el mismo. Si haya 4 o 5 personas, nosotros siempre vamos a tocar de la manera más, lo mejor que podamos hacer, lo mejor que podamos plasmar ahí. Entonces empezábamos tocando, obviamente, en lugares poco minúsculos, tal vez en algún curso de agrupaciones, tal vez en alguna fiestita, así donde quieran, temas heavy. Tocamos, de hecho, tenemos la anécdota de que en las primeras tocadas que tuvimos, fue una fiesta, habían alquilado un sonido chévere, pero era una fiesta, y fue War Machine, pero todos estaban tan borrachos, estábamos tocando una de War, y yo tocando súper bien, y hay un borrachito, ¡pam!, me bota el piano y se cae, y yo así, nada. ¿Sabes que tuve la oportunidad de verte en el teatro Prometeo, en una presentación junto a algunas bandas de trayectoria? Coméntanos un poquito de esto. Bueno, el Teatro Prometeo fue con War Machine, ¿verdad? Sí, con War Machine, y estuvo ahí, Los Descenso, justamente con el lanzamiento de su disco. Ajá. Chévere. Bueno, esa presentación fue muy especial, pudimos compartir con la gran banda Descenso, una banda que me parece estaba grabando su DVD, una propuesta muy buena, nos quedamos bastante, bastante complacidos de poder compartir escenario. Bueno, nos invitaron ellos para telonear su concierto. Fue una experiencia chévere, realmente primera vez que tocamos de 360 grados, de hecho la espiral, el escenario del Prometeo, y la pasamos increíble. De hecho, la persona que más disfrutó ese concierto y sé que puede darnos una opinión bastante, un poco completa, es la Tefa. Así que cuéntanos de ese concierto, Tefita. Déjame abrirle. Fue una bestia. Realmente fue una bestia. O sea, fue súper bonito, aparte que para mí, bueno, compartir con Descenso es súper bacán porque es una de las bandas que a mí me gusta full. No ha llegado todavía a ser muy conocida, pero es una banda que tiene full pegue. Entonces, compartir con una banda que a mí me inspira bastante fue súper emocionante. Entonces, fue súper bacán, disfruté un montón Y nada, o sea, creo que fue un concierto súper lindo también para War Machine, porque tuvimos esa experiencia ahí juntos por en un escenario tan chévere. Entonces me encantó, o sea, yo feliz. Pero para que no se queden con ganas nuestros amigos, presentemos es un tema para que conozcan también esta parte musical de los War Machine. ¿Con qué nos vamos, Gerard? Claro que sí, vamos a escuchar Encuentros de War Machine. Mirar Estábamos escuchando Encuentros de los War Machine. Este es uno de los videos, el primer video que sacaron ellos, así que disfrútenlo, vívanlo. Pero quedan cosas. Y una cosa. Una canción sumamente romántica. Sí, eso sí. Emotiva porque te llena esos espacios. Y justo va por ahí, porque no sé si sabemos quién compone en War Machine. Me refiero a la parte lírica, ¿no? ¿Quién nomás está componiendo ahora las líricas en War Machine? No sé si te fijas un poquito que nos hables por ahí. Claro que sí. Bueno, en sí el disco básicamente lo maneja Roberto, las letras son de Roberto. Sin embargo, cuando se realiza alguna composición y todo, pues todos van dando su toquecito en los ensayos, en tema de arreglos, de composición, pero las letras básicamente son de Roberto. Él es el inspirado, el romántico. Él siempre va plasmando su vida en canciones, entonces de ahí van saliendo las letras y todo. ¿Y la inspiración tuya en la interpretación? Bueno, eso sí es súper mío. Yo trato siempre de meterme full en el papel. Eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me conecto un montón. Entonces, escucho la letra, me conecto y pues transmito lo que puedo y me encanta. O sea, me voy a otro mundo y me meto full. Entonces, eso es súper bacán porque se logra sentir esa transmisión también con la gente, esa conexión. Entonces, eso es súper chévere. Chévere. Ahí, abriéndole al Robert, en ese sentido, ¿de dónde salen las canciones? A ver, explíquenos un poco esto, ¿de dónde aparecen esas letras? Bueno, las canciones son historias de la vida real, obviamente, un poco que me ha pasado. Entonces es como que trato de dejar plasmar las canciones o las letras en las canciones, de manera de que, por ejemplo, si alguna vez yo recuerdo esa historia de mi vida, ese pequeño momento, estén ahí, en el momento de la canción, que la interpretemos, pero viven ahí, no son cosas que tal vez vuelvan a ocurrir, pero es como la historia contada en la canción. Entonces, eso, en eso se basan las letras de War Machine, dejar la historia o lo que se vivió en la canción. Esa es lo principal de War Machine, de las letras. Y aquí el Anthony, a ver, déjame abrirle, ya ahí estamos abiertos con el Anthony. El Anthony, en cambio, es parte también esencial de la banda, aparte que es el ícono, digamos, el más visible de todos. Recuerdo algunas entrevistas. El más representativo. Exacto. La esencia, digamos así, la esencia visual. Una cuestión, Anthony, y aquí quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ha ido este acoplar? Porque sé que contigo ha sido también este inicio de la banda, el inicio de todo, que es este sueño de War Machine. ¿Cómo tú lo ves plasmado a War Machine a futuro? Bueno, a futuro yo espero grandes cosas con War Machine, porque realmente creo que no podemos ver el futuro sin mirar el pasado antes, ¿no? Entonces, pensar que al inicio empezábamos en el cuartito de atrás del Roberto, como él dice, que era, no les miento, era, a ver, tendría unos 4 metros de profundidad por uno de ancho. Entonces, pensar que empezamos así no fue malo, o sea, fue una bestia, ¿no? Y luego ves atrás y sigues viendo cómo las cosas van evolucionando, ha habido problemas con cualquier lado, ¿no? Pero las cosas siguen avanzando y se van dando las cosas de manera natural. Entonces, por ese ritmo del devenir con el que se han venido dando las cosas, yo espero que, no sé, no podemos ver el futuro, pero solo digo que espero muchas, muchas cosas y se siente natural, se siente que se va dando las cosas de forma muy buena, muy positiva realmente. Esa es la positividad que los War Machine nos están dando, porque eso es esencial. O sea, no es solamente de coger y comenzar a hacerla. Estoy en una entrevista en vivo, diles que apaguen todo, por favor. Ya se nos coló el sonido, pero no hay problema. Estamos acá conversando con los War Machine y justamente este evolucionar, el permitir que la gente conozca su música es esencial. Son una banda joven, y no solamente me refiero a que tenga una trayectoria de 4 años, sino también son gente muy joven, y profesional dentro de la música. Y eso quisiera conversar con cada uno de ustedes porque se han dedicado al 100% dentro de la música. Y no sé qué empezaríamos con Roberto. Con Roberto. Roberto, cuéntanos, aparte de la música, ¿qué más te apasiona? ¿Qué más haces en el uso? Gerald, buena pregunta. No hago nada más. con Anthony, igual el chamo, el otro Anthony, el guitarrista del grupo, somos estudiantes de la carrera de música en la Universidad Central. Una carrera, que se abrió recientemente, pero realmente nos ocupa casi todo el día. De mañana, de tarde, de noche. Además de eso, trabajo en dos academias de música, en Musicarte, que está ubicada al sur, y en Musicarium, acá en el norte. En mis tiempos libres compongo los temas, paso ensayando mi repertorio de piano para música ecuatoriana, música clásica, y también las composiciones para los temas de WAR. Por ahí algún arreglo o grabando las maquetas. Realmente solo paso haciendo eso en mi vida. A veces que, para que vea la gente, a ver si ahí está el teclado, se lo ve clarito, a ver si nos interpretas algo improvisado del teclado, para que vean que se puede hacer también cosas muy chéveres acá en casa, ¿no? Y poderlas transmitir a ustedes. A ver. Vamos entonces a ver un minutito de lo que nos diga el día de hoy, esta hermosa mañana, tarde que ya estamos pasando. Entonces voy a compartir con ustedes un pedacito de cómo más o menos nace la parte musical un poquito en War Machine. Aquella vez solo dije, hay que hacer algo sencillo, algo que sea musicalmente sencillo, pero que impacte, que identifique a una persona. Solo agarré literalmente tres notitas y salió esto. Así nació el encuentro, más o menos. Mi padre, nos dejaste fríos ahí a todos. Pasemos un ratito, a ver qué hace el Anthony, qué hace el Anthony, a ver, aparte de... Sí, el Anthony, que nos comente, ¿qué hace aparte de la música? Ah, nada más. No, en serio, a ver, yo también estudio en la misma carrera que el Roberto, ¿no? Pareciera que no, pero es una carrera realmente que te demanda un montón de tiempo. Por ponerles un ejemplo, ¿no? El día de ayer, jueves, yo tenía clases a las 7 de la mañana y terminé la jornada de clases más o menos a las 7:20 de la noche. Entonces, fueron 12 horas, ¿no? Entonces, es una carrera realmente muy demandante. Aparte de eso, a ver, ¿qué más? A ver, daba clases de bajo antes, ¿no? Luego, antes ya empezó el semestre, ya no hay tiempo, ya nada. Pero sí, básicamente me dedico a la música al 100%, ¿no? Y otra actividad. Eres apasionado, ¿no? Sí, sí. Y en esto, ahí el Anthony, un poquito, obviamente por la cuestión del instrumento, que es muy complejo ponerlo por el amplificador. Aparte del bajo, ¿tocas otro instrumento musical? Sí, o sea, estoy aprendiéndolo, ¿no? En la carrera, por ejemplo, estoy recibiendo guitarra complementaria con el mismo profesor que le da clases a Roberto, igual de guitarra, que es Julio Andrade, que da guitarra pequeña. El bajo eléctrico, que es el instrumento con el que empecé en la música, básicamente, ¿no? Y también el contrabajo, que de hecho es el contrabajo, para quien no lo conozca, es una especie de violín gigante, es más alto que yo, mide más o menos 2 metros de altura. Y aquí hay algo muy divertido, ¿no? Obviamente yo no tengo yo no soy propietario de un contrabajo, ¿no? Entonces iba a la universidad a practicar allí. Y algo chistoso es que empezó el semestre y el maestro me escribe, ¿no?, un día y me dice: Anthony, tengo que ir a dejar un contrabajo en tu casa. Y yo así, ¿y ahora dónde le pongo? Entonces eso, ¿no? Nos prestaron los instrumentos, fue algo muy chévere de su parte. Y ya, pues, esos 3 instrumentos de febrero. Qué chévere, porque aprovechar de que la universidad les deja oportunidad, ajá, nunca se da normalmente. Sí, es impresionante. En mi época habría dicho, vea, le voy a dejar la cámara, hubiera sido el éxito. Pero es que esos eran otros tiempos. Nada comparado con los de hoy. No, sí, eso es algo impresionante. Realmente le agradezco un montón a la gestión que hizo la carrera en ese sentido. Fue impresionante, increíble realmente. Tefa, ¿cómo es un día tuyo con War Machine? Chuta, a ver, un día mío con War Machine es primero matarnos de risa, porque todos son unos payasos, yo soy la más seriecita, no, mentira. Es súper chévere porque siempre estamos haciendo bromas, aparte del trabajo. Somos serios en lo que debemos ser serios, pero también mantenemos esa linda forma de llevar un buen grupo, ¿no? Porque siempre es importante también tener un buen ambiente. Entonces, nos llevamos bastante bien, llegamos cuando tenemos los ensayos, llegamos, nos reímos mientras conectamos todo, y cuando ya es hora de trabajar, pues nos conectamos a trabajar súper duro. Y le damos de largo hasta que se tenga que dar. Y pues ahora que estamos desde casa, en cambio, es igual. Nos conectamos cuando hay que conectarse, trabajamos igual fuerte para el tema de Viejo Arlo, que recién lanzamos pues el single. Igual trabajamos full duro. Y así es básicamente trabajar, pero siempre con poniéndole el buen ambiente a todo, ¿no? Porque eso es súper importante en una banda. Al igual que tus compañeros de War Machine, ¿tú también haces algo más aparte de la música o también es totalmente tu pasión? Verás, no soy música al 100%, me dedico full a la música, aparte de War Machine también tengo mis otros proyectos. Sin embargo, no soy solamente música, yo sí tengo mi otra profesión, soy ingeniera en comercio exterior, trabajo en una empresa de alimentos. Entonces me divido ahí mis actividades, mi día es bien duro, es bien largo, porque también soy mamá, entonces tengo 3 oficios, pero los 3 los disfruto un montón. Ajá, entonces los 3 los disfruto un montón, tengo que manejar los tiempos súper bien, y ya pues lo he hecho, lo he logrado, ha sido complejo, pero nada es imposible cuando tienes más de una pasión, pues... siempre tienes que buscar la mano. Entonces, yo lo he hecho así. Y con War Machine tiene una nueva canción, Viejo Reloj. Háblenos un poquito de eso. A ver, yo misma. A ver, ¿a cuál? El Roberto que anda ahí pidiendo, levantando la manita, dice. Bueno, esta canción llamada Viejo Reloj. Bueno, te cuento, el disco de War quedó, digamos, ya listo para ya las maquetas. Justo habíamos fijado la sesión días antes de la cuarentena. Ya cayó esto y no nos volvimos a ver más. Entonces, bueno, no había posibilidades de reunirse a grabar ni seguir avanzando en la producción. Entonces, es que dijo, un día me senté y dije, bueno, hagamos algo también en la cuarentena, o sea, un trabajo de cuarentena. Hagamos algo nuevo en la cuarentena que se puede hacer, tal vez un single extra, alguna cosa. Y dije, bueno, ¿pero con qué tema lo mencionamos? Realmente no quise topar temas directos con la cuarentena, porque dije, bueno, eso se ve en las noticias de cada rato, muchas cosas. Mejor sigamos con nuestra esencia, pero que sea un trabajo de cuarentena. Y ya, pues, en mi sala tengo un reloj viejo. Tengo un reloj viejo de mi abuelito, creo que está, que lo tenemos hasta ahora. Entonces dije, ¿con qué será? Entonces me quedo viendo el reloj y ya le asocié con una pequeña analogía con el tiempo. Y dije, claro, es momento de contar otra historia, porque había tiempos en los que a veces volvía a la casa y me sentía mal por problemas que tenía, tal vez con alguien especial. Y veía, siempre que salía, la hora, chuzo, otra hora más sin esa persona, otra hora más que no soy capaz de hacer nada, otra vez, o sea, qué frustrante que es ver pasar el tiempo y no poder hacer nada, por el orgullo, por cosas así. Entonces, esa canción y significa eso, o sea, ver es una muestra un poco gráfica de cómo ves pasando el tiempo cuando tú puedes hacer algo, sin embargo, muchos factores te lo evitan y tú te vas como que diciendo, chuzo, te consumes por dentro y dices, yo puedo hacer esto, pero realmente no. Y ves cómo va pasando el tiempo en ese mismo viejo reloj. Es la temática de este tema, es lo que habla esta canción. Y para que vean ustedes, vamos a ponerle en reto a la pobre Tefa, para ver si es que ahí le hacemos cantar a capela un poquito para entrar con el tema y disfrutar, ¿no? Claro que sí, bueno, voy con una partecita del coro, ¿ya? Si me ayuda ahí con las manitos. Y dice, bueno, más o menos así. Aquel viejo reloj quebró sus manecillas una vez más. Aquel dolor de soportar el peso de tu partir. Ya no hay rencor. El viento arrastró tus recuerdos y se los llevó. Tu corazón partió. Gracias, Tefi. Entonces, ahora sí, amigos, vamos a escuchar completa el viejo reloj. Bien, amigos, eso fue El Viejo Reloj. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pregunta así, rápida, más que todo, de respuesta rápida. ¿Cómo ha sido pasar esta cuarentena encerrados, tratando de componer? No sé quién con quién empecemos. Empecemos con el Anthony, que es el que más calladito es de todo el grupo. Anthony, ¿cómo ha sido tu cuarentena? A ver, la cuarentena es algo chistoso. O sea, yo estaba de vacaciones de la universidad, ¿no? O sea, estábamos, de hecho, de vacaciones de la universidad. Entonces, yo estaba en ese plan, ah, chévere, estamos de vacaciones, bueno, chévere. Entonces, empieza la cuarentena, ¿no? Y fue como que, ah, bueno, ya, se van a extender las vacaciones unas dos semanas. Y bueno, fueron pasando los días. Se transformaron en 3 meses y yo ya llegó un punto en el que yo dije, ya quiero clases, ¿no? Sí, pero ya quería clases, entonces ahora empezaron las clases online, pasó una semana y yo estoy como que no, ¿por qué? Las clases online no, recibir clases online de música es muy duro, muy, muy, muy duro. Ajá, entonces, es complicado así. Por la cuestión del instrumento, bueno, primero no tienes a alguien que te guíe físicamente, o sea, por eso se vuelve complicado. Pero ahí la cuestión es normal, creo que a todos nos pasa por lo mismo. En cambio, a la Tefa ha de estar complicada porque si estamos hablando de comercio exterior, eso ya es cosa más dura. A ver, Tefa, cuéntanos un poquito qué te ha pasado en esa cuarentena. Ay, Dios mío, para mí sí ha sido una odisea, porque no solo es la oficina, también es mi hijo, las clases. Ha sido una experiencia súper fuerte, bastante fuerte, me he vuelto esclava del trabajo, pero es parte de, nadie se imaginó que íbamos a vivir algo así. Sin embargo, también he disfrutado un montón el compartir con mi hijo cosas que no les podía hacer cuando estaba trabajando en una oficina, como es el hacer las tareas con él, el compartir más tiempo y también dedicarme a la música en casa, porque tratas de organizarte tus tiempos y es como que sí, se te ha cortado un poco de tiempo, pero también se te ha ampliado un poco de tiempo. Entonces, tratas de organizarte, hacer horarios, en la mañana trabajar, después con tu hijo, en la noche la música. Entonces, ha sido toda una experiencia fuerte, bastante fuerte de manejar, pero la he aprendido a manejar y a disfrutar y pues más que todo ponerle buena cara, porque es lo que nos queda ahora, es lo que tenemos por ahora y lo que tenemos que seguir haciendo hasta ver qué sucede y acostumbrarnos pues a esta nueva realidad. Pues estamos ya por finalizar nuestro programa de hoy, pero no quiero despedirme sin antes que ustedes les den un mensaje a todas las personas que les escuchan. Empecemos con Robert. Chévere, bueno, gente linda, gente querida, les nuevamente muy agradecido en nombre de todos los integrantes, los que están aquí, los que no se pudieron conectar. Les agradecemos muchísimo ese apoyo desde hace ya. Están pendientes, siempre a veces escriben Robert cuando el disco, cuando otra canción, cuando cosas. A veces ocurren pequeños factores como esta cuarentena, no lo podemos realizar tal vez de una manera tan seguida, pero estamos en constante composición, trabajo, llevando lo mejor para ustedes. Es lo que llevaremos haciendo siempre con el mayor cariño, empeño y dedicación, porque les agradecemos que estén atentos, que estén al pendiente, que nos escriban, que nos digan cuándo por Ambato, cuándo por Cuenca, cuándo por acá. Les agradecemos mucho esa atención con nosotros. De igual manera, pase el tiempo y seguiremos tratando de presentar lo mejor para ustedes, con el cariño, con todo el cariño del mundo. Así que gente linda, Dios les pague. Muchas gracias. Efita, tu mensaje final. Bueno, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación al programa y pues a la gente, va a haber mucho más de War Machine, ahora desde otra perspectiva, pero siempre va a haber trabajo y bueno, más que todo sean fuertes, no desmayen, sigamos en esta situación con fuerza y vamos avanzando siempre con los cuidados respectivos y pues pronto nos veremos y nos abrazaremos todos nuevamente. Anthony, para despedirnos bueno, contigo, o sea, sí, me refiero a tu mensaje, ¿no? Bueno, entonces a la gente, a toda la gente que nos sigue y todo eso, Realmente por esta situación no hemos podido compartir escenarios con nadie, no hemos podido verles, sentir el cariño del público hacia nosotros, pero no se preocupen que tarde o temprano esto va a pasar y vamos a volver con más fuerza. Y por el momento, cuídense bastante, tomen todas las precauciones, que les queremos volver a ver todos ahí en los conciertos cuando esto vuelva a la normalidad, ¿no? Les esperamos ahí y estamos con ganas de volver a ver realmente. Chicos, gracias a ustedes por compartir su tiempo, por compartir su música. Éxito siempre en todo lo que se propongan, en todos sus proyectos. Y nos despedimos de ustedes también, amigos. No se olviden que tenemos una cita la próxima semana, el próximo sábado, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eso. Suerte, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Muchas gracias. Esa es. Un abrazo. Y nos quedamos con War Machine y esto es Fantasmas de la Guerra. Thank you.